Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Temporada 11. Año 2019. Programa número 326. Tráigame mi chequera. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. El poder es la razón que ve, la razón que controla, la razón que domina. Bueno, esta razón que controla, que ve, que domina, que instrumenta a los hombres, esta razón que incluso, atención a esto, que es muy fascinante en Foucault, que incluso desarrolla las ciencias humanas, no para conocer al hombre, sino para conocerlo y dominarlo mejor. Esta es una idea brillante de Foucault. José Pablo Feynman. Las ciencias humanas no pretenden estudiar al hombre. Lo quieren estudiar para conocerlo y dominarlo mejor. Entonces, el poder tiene el poder de imponer la verdad. Tener todos los medios de comunicación en manos de un poder le permite a ese poder moldear las conciencias de los sujetos de una sociedad. Condiciona, conforma, forma las subjetividades de los receptores. Entonces, el poder crea la verdad. La verdad, lo siento, no existe la verdad. Lo que existe es la interpretación de la verdad y lo que existe es la verdad que el poder puede repetir 30.000 veces, 50.000 veces, 60.000 veces en un día hasta que usted se la crea. Y crea que eso es la verdad. Esto es el poder. El poder es la capacidad que tiene un determinado grupo de imponer su verdad como verdad para todos. ¿Cómo lo hace? Lo hace teniendo la mayor cantidad posible de medios para comunicar. Recuerden, niños, la energía nuclear es su amiga, igual que Monty Burns. Entonces, lo que comunica el poder es la verdad del poder, la interpretación que el poder tiene de los hechos, y esa interpretación es la que conviene a los beneficios. En última instancia, la que le hace ganar más dinero. En consecuencia, el poder tiene que imponer esa verdad suya y sofocar las otras verdades a través de todos los medios posibles. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Primer paso, formar un imperio de medios. Diarios, canales de televisión, radios, teatros, cine. Hay toda una serie de instituciones, ni hablar de la escuela, ni hablar de la escuela. La maestra que le dice a los alumnos, esta es la verdad. Les voy a enseñar la verdad. ¿Y qué les enseña? La verdad que está en los libros de enseñanza. ¿Y los libros de enseñanza qué dicen? Dicen la verdad del poder. Y ese es un poder pastoral. El maestro es el pastor de sus alumnos. Y el pastor de esos alumnos le transmite a esos alumnos la ideología del poder en la educación. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com. Y desde el sitio ivox.com. Es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Marcelo Bielsa. Y esa lucha, ¿cómo se hace para ganar esa lucha? ¿Me entiende? Usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad. Una ideología que nos va a preparar luego para que la escuela continúe esa labor, yo creo, de socializarnos a una sociedad enferma, para que después así quedemos preparados para seguir las lecciones de la televisión. Una vez que se nos ha hecho seres dispuestos a la conformidad, nos tragamos cualquier cosa. La bruja de las palabras, @hotmail.com. La causa es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Descuide, Simpson. Por casualidad, tengo acciones en la Universidad de Springfield. Implacable José Pablo Feynman a la hora de incluir a la escuela en la lista de los recursos que utiliza el poder para manipular la opinión pública, para formar ciudadanos sumisos, ávidos de consumir cosas que los alivien de su malestar, que refieran en terceros la responsabilidad de su destino, etcétera, etcétera, etcétera. No hay muchos amigos en Argentina que sean tan enfáticos y claros a este respecto. Por eso nosotros nos hemos refugiado hace ya un par de programas en un libro que escribió John Taylor Gatto, Historia subterránea del sistema educativo estadounidense. Lo escribió hace 15 años, luego de ser docente 30 años, John Taylor Gatto, y es sumamente crítico del sistema educativo de Estados Unidos, que es, según nosotros entendemos, enteramente similar a los de casi todos los países de Occidente. Por lo menos en la Argentina es idéntico, ¿eh? Y las críticas que le hace John Taylor Gatto son de la misma índole, aunque él lo refiere a hechos más precisos de la historia de Estados Unidos, como vamos a ver. Me llevó 7 años de lectura y reflexión comprender que la escolarización obligatoria era una creación de las 4 grandes potencias del siglo XIX, Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos. Esa verdad estaba ante mis narices, pero durante años no conseguí verla porque nadie más parecía darse cuenta. Y en La Bruja, por momento, nos sentimos un poco solos. Ahora nos acompaña John Taylor Gatto, pero invitamos a los oyentes a revisar este rol atontador de la escuela, tal cual la conocemos, por lo menos en Latinoamérica. La escolarización obligatoria surgió de la nueva lógica de la era industrial y la maquinaria de gran velocidad. Esta simple realidad de que la escolarización obligatoria acompañaba a la producción industrial y a la sociedad de consumo, esta simple realidad está oculta por propuestas filosóficas y teológicas, dice Taylor Gatto, igual que el Pepe Mujica. Fíjate vos cómo estamos, ¿no? Sería así: se disfraza que la escolarización obligatoria le sirve a la sociedad de consumo y a la producción industrial. Se dice que no, que en realidad la educación obligatoria, la escolarización obligatoria, perdón, es debido a cómo es la naturaleza humana. ¿Entendés? Nosotros hemos tratado de contar el libro del pobre Yuval Harari, cómo el tipo hace toda una propuesta filosófica, epistemológica, histórica, tecnológica, para mostrar un tipo de naturaleza humana que es el que sustenta la existencia de esta escolarización obligatoria. ¿Hace falta más educación? Así lo dicen las señoras del barrio, porque si no, el ser humano es malo, termina siendo vago. Entonces hay que meterlo en un lugar para que le enseñen a hacer como corresponde. De esta idea se trata. No deja de alegrarnos que desde tan lejos John Taylor Gatto, desde Estados Unidos, considerado además, es una anécdota en realidad, el mejor profesor del estado de Nueva York, que él mismo sea el que hace una denuncia similar. No hace falta escolarización obligatoria porque el ser humano, ya hemos visto en La Bruja, es más bien bonito. Salvo que vos a cada rato lo estés molestando, entonces sí se pone malo, ¿eh? Así que no hace falta adoctrinar a los niños desde muy chicos, textual de Gatto, controlados por la mejor gente para tener una sociedad más ordenada. No, no hace falta eso, dice Taylor Gatto, y nosotros nos ponemos de pie y lo saludamos. La escuela fue considerada desde la primera década del siglo XX como una rama de la industria, y una herramienta de gobierno. En un discurso ante hombres de negocios, el presidente Wilson, hablamos de hace 100 años, dijo: queremos que una clase social tenga educación liberal, para que puedan progresar, para que sean libres, abogado, ingeniero, etc. ¿No? Esas son profesiones de educación liberal. Pero además de que una clase social tenga esa educación, queremos otra clase social, necesariamente muchísimo mayor, que renuncie al privilegio de una educación liberal y se adapte para ejecutar tareas manuales específicamente difíciles. Entonces, para nuestros hijos, dicen los poderosos, queremos que puedan estudiar ingeniería, bellas artes, todo lo demás. Pero necesitamos gente que trabaje, que sean buenos operarios, que atiendan bien el teléfono, que estén en la caja del supermercado. Y para eso vamos a organizar una educación obligatoria, atontadora, etc. En 1917, según John Taylor Gatto, la educación en Estados Unidos estaba comandada por el Trust Educativo, por el grupo educativo con representantes de Rockefeller, Carnegie, universidades de Harvard, Stanford, Chicago y la Asociación Nacional de Educación. El fin principal que se buscaba, textual, 1918, era imponer a la juventud el ideal de la subordinación. Obedecer. Chicos, los alumnos aprendían a pensar en sí mismos solo en tanto empleados que competían por el favor de los empresarios. Así lo presenta por lo menos John Taylor Gatto. El alumno es inteligente, es creativo, solamente en tanto empleado que quería mejorar su sueldo y ser bien visto por el patrón empresario. Esto es difícil de explicar en una frase, pero es el comportamiento que uno advierte en Estados Unidos, por el conocimiento que uno tiene, y en ciertos lugares urbanos, relaciones con corporaciones, que esta es la conducta que se hace. El tipo se pone en marcha para lograr esta clase de simpatías, mejorar su salario, etcétera, pero no usa la misma inteligencia, llamémosle, para administrar su mundo, incluso para ponerse él solo, su propio negocio, etcétera. John Taylor Gatto se da cuenta de lo que está diciendo. Son cosas muy, muy graves y que ocurren explícitamente desde hace ya 100 años en Estados Unidos, por lo menos. Los oyentes de La Bruja seguramente recordarán que nosotros hemos hablado de la manipulación de la opinión pública también, que tiene su origen explícito hace 100 años en Estados Unidos, mucho antes que la Alemania de Goebbels, sino que es Eduard Bernays, Lippmann y compañía. Gatto, no sé si escucha La Bruja, supongo que no, pero cuenta la misma historia, y con textuales, tenemos varios, de documentos, ahí fue el discurso de un presidente, que dicen exactamente lo mismo. No podemos dejar libres a todos los ciudadanos, que cada uno haga lo que quiera. Tenemos que organizar la cosa, porque si no esto va a ser un desastre. La democracia, bueno, es un poco fingida. Nosotros estamos detrás, empujando a la opinión pública hacia el lugar que nosotros consideramos correcto. ¿Entendés? Nosotros, con nuestros intereses. Y nosotros no somos muy generosos, somos más bien mezquinos. O por lo menos de ese modo se comportan. No quieren gente libre, no quieren gente feliz. Quieren gente sumisa, que consuma, que más bien esté con miedo, que no haga lío. Eso es lo que quiere este poder. Él le ha puesto nombre y apellido hace un ratito con Rockefeller, Carnegie, Harvard, Stanford, Chicago, etc. Y seguirá diciendo algunos nombres que le resonarán más a los oyentes de Estados Unidos que a los de otros países. Le decía que Taylor Gatto se da cuenta de lo que está diciendo, por eso dice, sé lo difícil que es para ustedes, oyentes o lectores, que cortamos nuestro césped y paseamos a nuestro perro, lo difícil que es para nosotros aceptar que la ingeniería social de largo alcance existe. Y mucho más, que empezó a dominar la escolarización obligatoria hace ya un siglo. 1934, voy a tratar de agilizar, de dar algunos datos. En 1934, el libro Educación Pública en los Estados Unidos, de un tal Coverley, algo así, proponía que era necesario un alargamiento del periodo de dependencia debido a que la llegada del sistema de fábricas, textual, ha hecho necesaria la niñez extendida evitando que los niños se formen en la granja y la vida del pueblo como se había hecho hasta hacía poco. ¿Se acuerda de los casos que contamos? Washington, Edison y compañía, que se educaban ahí experimentando con los padres. No, no, eso no lo queremos, porque salen chicos muy independientes, salen genios, y no queremos genios, con la quiebra de la industria familiar y de pueblo, y la extinción del sistema de aprendizaje, el de Edison y el de Washington, en favor de la producción a gran escala. Había surgido un ejército de trabajadores que no sabían nada, y la industria moderna necesita de tales trabajadores. No se podía dejar que el sentimentalismo estorbara el camino del progreso. Lo dicho, creo que está claro. El tipo de educación no obligatoria, como la que describimos en programas anteriores, Franklin, Washington, Edison y algunos más, ese tipo de educación era muy linda, pero estorbaba el camino del progreso. Así que nos jodamos. El autor de ese libro, Caverly, al disertar en el Colegio de Maestros de Columbia, decía: las escuelas tienen que ser fábricas donde productos en bruto, los niños, deben ser modelados y transformados en productos acabados, manufacturados como clavos. Es un textual. Y las especificaciones para la manufacturación vendrán del gobierno y la industria. Detallo, del gobierno y de los empresarios. Hay gente que cree que el problema son los políticos solamente. Suponete de Merlí, el supuesto filósofo, cree que el problema son los políticos. Pero acá está clarísimo que el problema son los políticos y los empresarios. En 1919, otro señor, Calhoun, proclamó que el sueño más querido de los escritores utópicos, Platón, por ejemplo, se estaba haciendo realidad. El niño estaba pasando de la custodia de la familia a la custodia de expertos. Y eso es lo que hace la escolarización obligatoria, con el estilo que tiene, además, por supuesto. 3 años después, o sea, en 1922, estamos yendo y viniendo por el tiempo, según seguimos a Taylor Gatto, el alcalde de Nueva York dijo en un discurso público que las escuelas habían sido tomadas por un gobierno invisible. Se estaba refiriendo específicamente a ciertas acciones de la Fundación Rockefeller y otros intereses empresariales de la ciudad de Nueva York. El Behavioral Science and Teacher Education Project, el proyecto de educación con la ciencia del comportamiento de 1967, esbozaba las reformas de la enseñanza que se querían para Estados Unidos. Propone, son textuales, la manipulación impersonal mediante la escolarización, en la que pocos serán capaces de mantener el control sobre sus opiniones, en la que cada individuo recibe al nacer un número de identificación que tendrá diferentes usos y que permitirá a los patrones y otros controladores tener rastro de los subordinados y exponerlos a la influencia directa o subliminal cuando sea necesario. Hay que meterse a estudiar estos asuntos, lo hemos hecho nosotros, no podemos contar todo en un solo programa, pero hemos visto incluso experimentos químicos y demás, ¿no? ¿Cómo era la fundación? No me acuerdo el nombre. Al Instituto Tavistock, por ejemplo. Debe estar eso en Nuevo Orden Mundial, un par de programas que hemos hecho sobre ese asunto. Ese documento, 1967, imaginaba un futuro en el que una pequeña élite controlaría todos los asuntos importantes y donde la democracia participativa desaparecería en gran parte. Se haría ver a los niños a través de experiencias en la escuela que sus compañeros de clase son tan crueles e irresponsables que necesitan ser controlados y regulados por el bien de la sociedad. La escolarización posmoderna, es un textual, debe concentrarse en el cultivo del placer y en otras actitudes y habilidades compatibles con un mundo sin trabajo. Ya en 1967, mira, antes de las computadoras, veían venir que hacía falta esta clase de ciudadanos sin inquietudes, que no se muevan mucho, que consuman y ya. Otro documento, titulado Taxonomía, el autor es Bloom, explica cómo lograr que los individuos actúen, piensen o sientan como resultado de alguna unidad de instrucción. Usando métodos de psicología de la conducta, los niños aprenderían pensamientos, sentimientos y acciones correctos y corregirían sus actitudes impropias traídas de casa. Les quiero comentar a los oyentes que no están cerca del ámbito educativo que esto que acabamos de decir, como algunas otras cosas, son expresiones cotidianas de los que están a cargo de la tarea docente, de los responsables y expertos de la enseñanza. Se trata de enseñarles a través de métodos psicopedagógicos, videos o lo que fuera, de que aprendan pensamientos, es un textual, sentimientos y acciones correctas y corrijan las actitudes impropias traídas de casa. Y en el caso de donde nosotros vivimos, en Jujuy, esto incluye, por ejemplo, ideas religiosas. Si el chico no cree en Dios, se le explica que está equivocado, por ejemplo. Esta es la gravedad de la situación. Yo no sé si se advierte. Y, bueno, saludamos que desde Estados Unidos también estén denunciando lo mismo. Y eso nos ayuda a no enojarnos con los docentes que tenemos cerca y que piensan de esta manera. Tal vez, no sé, emulando a la Fundación Rockefeller o a lo que ven en las series de Estados Unidos, anda a saber. También cita, entre muchos textuales, yo puse algunos solamente, los escritos de Beverly Eckman, una empleada del Departamento de Justicia, en su libro El clonaje de la mente americana, que proponía erradicar la moralidad, o corregir la moralidad, mejor dicho, a través de la educación. Es lo que piensan muchas señoras de mi barrio. Los chicos son unos degenerados, hay que educarlos para que no sean degenerados y sean buenos como somos nosotros. Este es el concepto que también denuncia Taylor Gatto. El campo de entrenamiento para que los chicos tengan sentimientos correctos, el campo de entrenamiento es el aula. Las escuelas enseñan a los individuos a responder como masa. Chicos y chicas son entrenados para estar aburridos, asustados, envidiosos, necesitados emocionalmente y que se sientan incompletos. Una economía de producción masiva necesita esa clientela. En cambio, un pequeño negocio o una pequeña economía de granja, como la que contábamos con Edison, Washington, Franklin, propone aprender cosas, reflexionar, colaborar, etc. Y la economía moderna no, necesita una clase dirigida, formada por gente igualada, ansiosa, sin familia, sin amigos, atea y obediente, que crea que la diferencia entre Cheers y Seinfeld, que son dos series de televisión, es un tema sobre el que vale la pena discutir. Lo de atea lo dejamos para otro día. Se refiere a que se prefiere un ciudadano ateo, yo diría, sin vida espiritual. Mucha gente dice creer en Dios, pero está repitiendo lo que el rebaño le dice que hay que repetir. Y eso está todo bien, con eso no hay problema, porque eso te produce un vacío, en definitiva. Para terminar con la pasadita que hicimos hoy sobre el libro de John Taylor Gatto, luego de 30 años de ser docente allí en el estado de Nueva York, se pone a escribir un libro muy crítico, muy duro. Decía, para terminar hoy esta pasadita, 1906, primera declaración de objetivos de la Junta General de Educación de la Fundación Rockefeller, llamada Carta Número 1. Primera declaración de objetivos. ¿Con qué educación soñaban los grupos poderosos de Estados Unidos? En nuestros sueños, la gente se rinde con perfecta docilidad a nuestras manos modeladoras. Libres de la tradición, trabajamos por nuestra propia buena voluntad con la gente agradecida y sensible. Y sumisa y que se porta bien, agregó yo. No intentaremos convertir a esa gente, a esos alumnos, No intentaremos convertirnos ni en filósofos, ni eruditos, ni hombres de ciencia. No tenemos que cultivar entre ellos autores, educadores, poetas u hombres de letras. No buscaremos potenciales grandes artistas, pintores, músicos, ni abogados, ni médicos, predicadores, políticos, ni hombres de Estado, de los que ya tenemos provisión suficiente. Buscaremos otra cosa. La tarea que tenemos ante nosotros es muy simple. Organizaremos a los niños, se dice les niñes, y les enseñaremos a hacer de forma perfecta las cosas que sus padres y madres hacen de forma imperfecta. Esta es la durísima presentación que hace Taylor Gatto. No sé si la hemos comunicado bien. Él cita nombres, datos, fechas que no nos resuenan tanto a los que estamos lejos de Estados Unidos, pero los temas de los que habla y las consecuencias que están ante nuestros ojos nos invitan a pensar que los comentarios de John Taylor Gatto son perfectamente creíbles. Hasta la semana que viene. Estoy ahí, ya sé. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la undécima temporada. Programa número 326. Ya sé que no. Los planes de la élite que gobierna son el producto de una concepción del mundo destructiva basada en su creencia de que no hay suficientes recursos para continuar, de que hay personas que se lo merecen más que otras y de que su propia seguridad depende de mantener un control total sobre el resto de nosotros. En resumen, su concepción del mundo se basa en la escasez y el miedo. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí, si el tiempo de la radio me lo puede. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí, si el tipo de... Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Hoy hemos presentado Antes que la Palabra. Programa número 326. Temporada 11. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Síganme los buenos. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más.